See? Voy a batir un récord. Me hago 5 pajas en hora y media, eyaculando en todas una cantidad interesante de lechaza. Voy a batir un récord. Creo que podría llegar a hacerme 8 pajas en 60 minutos, eyaculando en todas una cantidad interesante de lechaza. Dicen que hay riesgo. Creo que te puede dar una lipotimia. Creo que puedes quedarte ciego. Creo además que se consume la médula ósea. Los riesgos se corren, si hay que correrlo, y se corren. Yo soy yo y mi récord. Comprendo que mi vida solo tiene sentido si me reproduzco. Mi voluntad de vivir me obliga física y psíquicamente a mi reproducción. Yo seré yo y mi hijo varón primogénito si consigo reproducirme. El ser individual debe de triunfar siempre. Mi diosa va a tener que demostrarme muchas cosas antes de que la deje agarrarme del rabo. Me sienta muy mal escribir la mierda que escribo. Sé que os sienta muy mal el leer la mierda que escribo. El ser individual debe de triunfar siempre. Camión, fracaso, a mí. Las palabras me sobran. Cuando se ama profundamente, todas sobran. Me sobran las palabras. Buenas noches, hoy es jueves 29 de enero y como todos los jueves comienzan los capítulos prohibidos de Colín Tellado aquí en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Get on! ha llegado la paz, y con la paz ha llegado mi derrota, mi fracaso y mi sentencia de muerte. Y como muerto, espero la guerra y objetivos nuevos que atenten contra la razón, y espero vivir. Un día murió un ancestro mío y traté de enjuagar una lágrima. No pude llorar, porque yo era niño y no sabía que era la muerte. Más tarde murieron otros ancestros, y solo lloré cuando vi sus rostros de pájaro. Pese a todo, aún no tengo conciencia de lo que es la muerte y lo que significa. Sé que algún día morirá alguno de los que adoro, y tratarán de ocultar su agonía en un hospital, y luego ocultarán el cuerpo inerme en una nevera, y luego en el panteón. Ese día lloraré, sabré qué es la muerte y su significado, y me convertiré en hombre. Un día yo me iré, y mi muerte será triste y nada aleccionadora. Nadie llorará mi cuerpo de manera sincera, y mi legado más preciado se perderá en la frágil memoria de la gente. Actualmente mi rutina es mi vida. No me saquéis de mi rutina, os aborreceré aunque sonría. Actualmente mi rutina es mi vida. Sacadme de mi rutina y sonsacadme una sonrisa sincera. Os querré aunque no os lo diga. Sufro un día de otoño con un cuarto menguante de invierno. Tengo los humores revueltos. Disfruto de mi ansiedad. Pienso que no me puede parar ni un Pegaso Troner con sus cinco ejes. Hago realidad lo que solo era una fantasía cuando estaba encarcelado. Si tus dientes te escandalizan, sácate los dientes y arregla tu agonía y gestiona tu vida razonablemente y no tires tú todo a la basura. Yo no puedo hacer nada por ti y menos sacarte los dientes sin estar colegiado. Si tus dientes te escandalizan, sácate los dientes. Un príncipe católico siempre debe estar presente en la lectura de los autos de fe. Debe ser piadoso y debe de ser temeroso de Dios en esos momentos críticos en que se sentencia un alma a la pena del anonimato. A la vez, al príncipe católico no le debe de temblar la mano y debe de ser su estado vital frío y duro como el hierro templado. En estos momentos críticos en que se lee la sentencia de un alma condenada a la pena del destierro del paraíso y del infierno. Yo soy católico. Hay cosas a las que no hay derecho, pero la vida sigue y el ser individual debe de triunfar siempre en la eterna lucha por la vida. Para vivir, utiliza el mejor arma posible. Utiliza aquello que Schopenhauer llamó la voluntad de vivir. Lucha por la vida, necio. El ser individual debe de triunfar siempre. Se puede hablar más claro y no más alto. Lucha por la vida, ente oligofrénico. El ser individual debe de triunfar siempre. El Estado se lleva el 16% de toda transacción económica. Hay cuatro hijos de puta que no pagan el impuesto sobre el valor añadido. Por culpa de cuatro hijos de puta que no pagan el impuesto sobre el valor añadido, la sanidad pública es una mierda. Y a eso no hay derecho. Cabrones, pagar el IVA. El ser individual debe de triunfar siempre. Hermano, dame algo para el pulmón. Alcoholismo, a mí. Locura, a mí. Camión, a mí. Me sobran las palabras. Cuando no puedo estar más de dos minutos sin pensar en una diosa, es que me hace falta una diosa. Y que me sobran las palabras todas. Las palabras me sobran. Obviously, as I stand, the destiny keeps on changing for me. Mi lengua es papel de lija y como trozos de madera, y es doloroso, y así se consume mi lengua, y así se consume mi vida, dolorosamente. Hace tiempo que no deseo la muerte de nadie, que no sea yo. En la guerra de las conciencias no existen los inocentes, y yo soy un gran culpable. Si se entrena el cerebro, creo que puedes cerrar los ojos y ver las cosas del pasado, y ver cosas que nunca nadie vio. Y creo que el método para ver esas cosas pasa por cerrar los ojos y no mirar esas pantallas que inundan la posmodernidad. Y eso creo, pues yo soy de los que nunca dejan de mirar esas pantallas que inundan la posmodernidad. Y eso creo, pues yo soy de los que en tinieblas no recuerdan un rostro bonito. Tengo muy malos pensamientos. Tengo entendido que el pecado de tener malos pensamientos está muy extendido en esta humanidad de perturbados. En la guerra de las conciencias no existen los inocentes. Y yo soy un gran culpable. Se me caen los dientes y los que quedan están podridos. Y es doloroso. Y así se consumen mis dientes negros. Y así se consume mi vida, pudriéndose. Me gustaría cerrar los ojos y poder ver un rostro bonito, y entonces sonreír. Diosa, dame mi droga. Camión, atropéllame. Ahora, camión, que me encuentro enamorado. Sobran las palabras. Cuando se es culpable, para nada sirven. Las palabras me sobran. lo que es el honor. El que debe paga, y paga si es necesario con vasallaje honesto. El que paga, paga, y paga si es desnecesario con vasallaje deshonesto. El ser individual debe de triunfar siempre. Mujer, quítate la ropa y dame tu droga. Dame esa droga que solo tenéis vosotras. Vosotras, las diosas. 3 años metido en un cubil, los pulmones hipotecados, el alma podrido. Soy consciente de mi inmortalidad y de mi vida eterna tirada a la basura, y de mi vida eterna encerrada en el infierno. Vaya donde vaya, siempre encuentro locos. He llegado a la conclusión de que todos estamos más para allá que para acá. Si se trata de un concurso para ver quién está más loco, gana la banca, y yo soy la banca. Cuando consiga unas tetas, las trataré con mucho mimo. Diosa, quítate la ropa. Camión, fracaso, a mí. Las palabras me sobran. Cuando las diosas saben cuándo y cómo deben quitarse la ropa y se la quitan, todas sobran. Me sobran las palabras. cuando escucho una canción de Nana Mouskouri me dan ganas de gritar ¡Viva Grecia y puta España! Tema dedicado a mí. Me voy a dedicar un tema porque me lo merezco. Y lo voy a oír. Y vosotros también, por respeto a mí y a Nana Mouskouri. Puedo vender mi culo, pero no me sale de por entre los cojones. No vendo, y al que me toque el culo mato. Para quitarte los pelmazos de encima, pégales con un palo en la cabeza. Seguro que te entienden. ¿Quieres pasar de los videojuegos y de la televisión a la realidad? Pues cómprate un arma, un perro, una moto, un coche, un hijo y una puta. Con un mínimo de inteligencia puedes salirte hasta gratis. Eso sí, tendrás que demostrar que estás capacitado para utilizar un perro, un arma, una moto, un coche, un hijo y una puta que sepa chupar. Si no estás capacitado para utilizar esas cosas, aléjate de mí. Serás mi enemigo. No me busques entonces, porque me encontrarás y te abofetearé y te citaré para que acudas a una pelea a muerte. No violéis mi ley, porque moriré intentando matar, o mataré para limpiar mi honor. Tengo una suerte enorme. No hay putas ni borrachas en mi familia. Nunca metería a una mujer en la casa de mi madre, porque yo eso no se lo hago a mi madre. ¡Qué gran virtud es la hospitalidad! De un hombre que invita a cenar a otro hombre y le cede su comida y sus mejores viandas y le sirve como si fuera un criado lavándole los pies, no cabe duda de que ese hombre virtuoso es limpio de corazón. Entonces un discípulo avanzado a un extrañado le preguntó a Jesús: ¿nos lavas por eso los pies para demostrar que eres limpio de corazón? Jesús sonrió y contestó: tú conoces al Hijo del Hombre. Yo os lavo los pies para demostraros mi hipocresía. El discípulo sonrió pensativo y dejó que el maestro le lavara los pies. Así recibió a Jesús la última cena, pues Jesús sería justiciado al día siguiente. Este es el verbo de Jesús. Soy un profeta, soy cristiano, y para serlo escribo los libros iluminados y mi ley. Mi ley me prohíbe creer en Dios, lo cual es compatible con ser un buen cristiano. Tengo rehenes, te cambio cintas y los manuscritos que te presté, a cambio de los 1000 duros en libros que te dejaste en mi casa. La negociación será dura y la transacción se realizará en mi cubil. No se puede hacer lo que hace Paulino. A las 4 de la mañana no se puede poner la radio a toda la lleva y con la ventana abierta. O bajas el volumen o llamo a la policía. Cuando escucho una canción de Nana Mouskouri me dan ganas de gritar ¡Viva Grecia y puta España! I'm aquí acaban los capítulos prohibidos de Corín Tellado de hoy. Espero que os hayan gustado. Ya sabéis que estaremos aquí la semana que viene, salvo que nos detenga la policía o salvo que tengamos un problema coronario. Hasta la semana que viene, mamones.